Cristian Morales. Bueno, nosotros estamos al paro ahora porque nos lo han cancelado, malos trámites que le han hecho, y entonces ya ha pasado como 3 veces la misma situación. Entonces por eso lo obligamos a hacer el paro, y los jefes no han dado la cara tampoco para conversar con nosotros. Así que eso es lo que estamos haciendo en este momento. En este momento nosotros somos como 22 personas. Bueno, acá el trabajo de cada cuadrilla que son de bacheo, cuadrilla que son en la cuestión de orilladora, otros de roce, otros son motosierristas, también así también están haciendo trabajos de enanchamiento de camino. Entonces en este momento no lo están arreglando la situación como uno corresponde. Bueno, en este momento cada cuadrilla estamos en El Encanto, en Santa Elvira, para arriba, para allá, yendo para Osorno, la aduana chilena, también para allá, para Pichil. Teníamos varios sectores, caminos y construcción, también reparadores de puentes. Toda la gente en este momento está de paro. En este momento nos han parecido los jefes, pues así que estamos aquí de paro, y un solo jefe nomás que lo está representando, don Juan Sárez. Es el único que está haciendo representación de nosotros. Bueno, en este momento nosotros vamos a estar de paro hasta el día viernes. En caso que no cumplan ellos con el reglamento, nosotros vamos a seguir de paro hasta que los paguen. A mí me ha afectado harto porque también me vinieron a cortar hasta el agua y tengo problemas con la luz y estoy endeudado, así que estoy medio asustado porque la gente me dice, bueno, ¿y cuándo tienen plata ustedes? Y yo, ¿qué le voy a decir si la empresa no responde en este momento? Tuve que mandarla para puerto porque acá está media crítica la cosa. No tenemos algo para el mastique, así que aquí estamos de paro, ¿no? Claro, en este momento Vialidad tendría que hacerse cargo del sistema de nosotros, porque si ellos no apretan al contratista, las cuestiones no se van a poder hacer como nosotros queramos. Ojalá que se solucione lo más antes posible esto, de aquí a, ojalá el jueves. Las deudas lo están alcanzando harto, y en este momento hay de La Florida, de Pilmaiquén, de varios sectores, que hay gente trabajando por acá. Hay otros que están pagando pasaje y en este momento no tienen cómo viajar. No, en este momento nada, no ha venido nadie de municipio ni autoridades, de concejales, no, ni una cosa. Estamos luchando aquí solitos, ¿no?